lástima abandonó mi corazón. Tu ronca maldición mareva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vida. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vida. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un tenor al corazón. Hola amiguitos, ¡qué bajón! Hola. Hola. Hola país. Hola país. Hola Canadá. Hola. Hola América. Hola mundo. Hola Ushuaia. Estamos para toda Latinoamérica, para todo el mundo. Qué lindo. Y sí, me estoy clavando un jamón y queso entre dos panes. Qué lindo que lo diga escrito, sea sincero, ¿no? Otro lo hubiera disimulado. Recuerdo haber visto algún programa con el ruso Sofovich que disimulaba que estaba fumando y se veía el humo. Pero ¿cómo estamos? Me sucede algo, bueno, no estuve, como sabrán, como les conté a muchos de mis oyentes, de nuestros oyentes, perdón. Viste, Rudy, cómo se definía, ¿no? Él tiene sus oyentes, nosotros tenemos los oyentes de todos, él tiene sus seguidores, sus fanáticos. Bueno, siempre hay gente que tiene cierta empatía con uno y bueno. Sí, bárbaro, no me pasa, a mí no me pasa, pero bueno. No me pasa, quizás a vos te pasa, Fede, por tu parecido con Nicolás Cabrera. Buenos días. ¿Por qué no, discúlpame Rui que te interrumpa, que no recapitulamos, estamos en Tres Mosquiteros, Federico, nuestro gran amigo de la ciudad de Ushuaia, nos está contando que para él es sorprendente estos encuentros fortuitos que uno tiene en la calle, que se encontró, nos estaba contando, con dos chicas que él había escrito un mail ese mismo día, y entonces Rui está planteando su postura un poquito escéptica, ¿no? Sí, porque ese es el rol que yo cumplo acá, ¿no? El sombrero negro, el sombrero negativo. Me gusta ver siempre el problema, el grano, la aguja en el pajar, el pelo en el huevo, la quinta pata del gato. Entonces lo que te decía es que yo dudo de las capacidades sensoriales y perceptivas de Federico Bergiulo, principalmente a la hora de hablar de mujeres. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Gonzalo, a Federico Bergiulo, calificando de hermosas mujeres que apenas rasguñaban el 3? Bueno, ahí, ahí Rui, no, tengo, bueno, que desestimar con vos, porque vos sabés que para mí el concepto de belleza es un concepto muy muy subjetivo, así que en ese punto no te puedo acompañar. Igual sí te acompaño en el escepticismo del me encontré con alguien porque el destino nos unió, porque una fuerza infrahumana nos hizo estar en el mismo colectivo, esquina o café, pero con las mujeres y la belleza no te metas. Bueno, perfecto, está bien. Enarbolo la bandera del tema de la belleza por mi cuenta, te quiero hacer partícipe. Pero el tema de Federico, nuevamente, a mí me gusta este contrapunto con Federico, estamos en las antípodas. Sí, yo soy, por algo yo estoy en Canadá y él está en Ushuaia, ¿no? Tal cual. Estamos en polos opuestos. Vos, okay. Gonzalo, sos el moderador, estás en el centro, exactamente, sos el Ecuador, exactamente. Sos el equilibrio, el equilibrio. Exacto. Nosotros somos los polos destructivos, los que queremos un poco la síntesis. Exacto. Yo estoy buscando el análisis. Un nuevo universo. A lo que voy, Federico. Sí. Es que, te respeto, pero yo creo que es esto de creer en las casualidades y que las cosas se cuidan a vos. Habla un poco de ese ego masivo que tenés y que te crees prácticamente ahora con la muerte de Ernesto Sabato, el heredero de la escritura argentina. No. Yo te acompaño ahí, Rui, te acompaño mucho con eso, te acompaño mucho. No voy a permitir que digas eso y que primero que me compares con Sabato o que pienses que yo quiero compararme con semejante escritor. Nuevamente el inconsciente te traiciona. ¿Cómo me vas a comparar con ese viejo de mierda? Eso es lo que me quisiste decir. No. Yo a Sabato lo respeto mucho, he leído algunas de sus novelas y algunos de sus libros, de sus escritos, y realmente me parece que no corresponde esa comparación. ¿No es cierto, Federico, que festejaste su muerte? Como diciendo, ahora me toca a mí. Ahora te sentás vos en ese sillón. En esa vacante. Por supuesto que no. Cada vez que el país, que el mundo en realidad, pierde un escritor de la talla de Sabato, el mundo debe llorarlo. Ajá. Con razón. Bien. No sé si creerte. Yo no le encuentro mucha sinceridad, la verdad, pero bueno. No, aparte, vamos a ver qué dice el destino, ¿no? Vamos a ver qué dice el destino, exactamente. Hablando del destino, vamos a ver en dónde te encuentras parado en 40 años, quemando los libros de Sabato. Tal vez. Puede ser. Porque no, ¿cómo voy a quemar los libros de Sabato, Ruby? Por favor. Los libros no se queman. Sí. La verdad. No, claro, como aquel libro de Fahrenheit, ¿no? Claro. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. ¿Quién no lo habrá leído ese libro ahí en el primer año? Exactamente. Ahora, de todos modos, Ruby, ¿sabes qué estoy pensando? Desde mi escepticismo, desde mi postura de escepticismo, donde te acompaño, te abrazo, voy de la mano con vos y sin mirar para adelante, y tal vez dándote una palmadita en la cola también para empujarte hacia adelante. Ah, bueno, sí, a veces es bueno. Siento, uno es escéptico, ¿no? Y dice, no creo en nada, pero también, si vos te pones a pensar, ¿por qué yo, personalmente, fui a vivir a Ushuaia, lo conocí a Federico, quien más tarde me presentó a vos, y hoy estamos acá juntos haciendo este programa, ¿no? No es casualidad. Sí, bueno, chupate esa mandarina. La verdad que ante los hechos no me queda otra que arrodillarme y reconocer que el determinismo está. Las cosas pasan porque tienen que pasar de alguna manera. No sé si hay alguien, si hay un titiritero que mueve los hilos desde algún lugar, desde más arriba, pero que suceden cosas extrañas, que pasan cosas. Eso es innegable. Y sí, eso es verdad. Y para hablar de cosas extrañas, quizás hoy no es el día, pero sería interesante algún día hablar de... Gonzalo, creo que nos debes una charla. ¿De qué? Nos debes una charla, nos debes una reflexión y nos debemos un especial, porque la verdad que no solo un programa para que nos hables de esas historias extrasensoriales que te tocó vivir. Y algunas historias tengo, no sé si son para el día de hoy. No, porque es como acabamos de comernos un pavo, es como si nos quisiéramos comer un pimentoneo, estamos llenos. Sí, yo creo que historias de la talla de Llegamush ameritan un programa especial. Sí, yo creo que no hay que mencionar cosas que no estamos preparados para después bancar cuando estemos solos en la oscuridad, un día de lluvia y cuando se corte la luz. Estoy solo ahora, más vale. Guardémonos esos temas y hablemos de cosas más alegres, más divertidas. Hablando de cosas alegres, no tan divertidas, pero sí alegres, quería contarles una noticia. A ver. Bueno, a Rui Gratia y a Gonzalo Trama, por supuesto, y a los miles y miles de oyentes que nos escuchan a lo ancho y a lo largo de este planeta que llamamos Tierra. ¿Me permite decirlo, Federico? Lo que vas a contar es algo que no sabemos. No vas a tomar. Yo no sé si viene por el lado de un embarazo, si viene por el lado laboral, no tengo ni idea. Es una sorpresa que tal vez, dado la paternidad, viene por ese lado. No. ¿Viene por el lado del cambio de sexo o...? No, viene por el lado laboral, y a ver si me dejan hablar, así les cuento, y dejan de especular. Bueno, es la ansiedad. Vemos que te estás acomodando en el asiento de Sábado de a poco. ¿Lo vas a decir ahora o lo vas a decir en la próxima feria del libro? Como detector de sarcasmo se prendió nueva. Como diría el amigo Alejandro Suárez Molina de la Cruz, Federico, no me gustan tus ironías. Algún día tendríamos que traer a De la Cruz acá al programa. Sí, yo creo que lo tendríamos que traer. Y es que alguien lo encuentra, que está perdido. Lo que pasó es lo siguiente. Estuve buscando un trabajo para pasar el invierno acá en Ushuaia y parece que se dio finalmente. Ayer llegué, fui al lugar donde era tenía que firmar una solicitud, lo hice, me hicieron la entrevista en el mismo momento y esa misma noche me llamaron de ese lugar para ir a buscar exámenes, o sea, papeles, las órdenes, para hacerme los exámenes preocupacionales. Así que hoy los hice y hoy está revisación médica y parece que ya el lunes vamos a empezar, entramos un grupo de 40. Y lo sorprendente es dónde voy a empezar a trabajar. No, un segundo, porque a ver, hagamos un poco tu biografía, ¿no? Tu historia, sos un escritor, haces innumerables libros, sos el fundador de la editorial Sweetball. Hablas varios idiomas. Estás capacitado a nivel profesional, increíble. Y bueno, me imagino que este trabajo debe ser un paso más, una evolución más Se cortó lo último, Rui, ¿me repetís? Sí, Rui, te estamos perdiendo un poquito, Rui. No sé si está nevando o qué está aconteciendo ahí en Canadá, pero te estamos perdiendo un poquito. ¿Vos, Fede, estás? Yo sí, ¿Rui está? Bueno, entonces contalo. No, Rui está teniendo algunos problemas técnicos de antena ahí en Canadá, así que dale. Hagamos un corte y seguimos en la próxima pausa, después de la pausa. Listo, dale, vamos a un corte y que cuando vuelva Rui nos da la gran noticia. Dale, genial. Y así está mejor. No es poesía, tampoco es el dolor. Son palabras que no te desangran heridas que no me arman. Bueno, volvimos entonces. Ahí lo tenemos de vuelta a nuestro amigo Roy desde Canadá. ¿Estás ahí todavía, Roy? Estoy acá, Gonzalo, sí, con mi conexión satelital. ¿Qué pasó, Roy? Que me permite estar en internet y varios lugares más al tiempo. Se corta un poquito. Se corta bastante, Rui. No sé si hay cómo solucionarlo. Dale, Fede, contá tu noticia que estamos acá todos esperando, bueno, todos los oyentes. Bueno, voy a trabajar en una fábrica de ensamblaje de televisores. ¿De ensamblaje de televisores? Ensancho. Ah, y además el chivo. Yo me quedé mudo. Sí, encima, a ver, tipo, la verdad que yo la no la vi todavía, Yo estoy esperando. Vas a trabajar armando, o sea, vos lo pusiste muy bien decorado, pero déjame que lo ponga en un... O sea, vas a armar teles, básicamente. ¿Qué vas a hacer? Voy a armar teles. Voy a ensamblar. Teles. Vas a ensamblar. No sé, todavía no me dijeron en función concreta, pero en alguna parte de ese gigantesco engranaje que construye televisores y ¿por otros... ¿Por qué todo tiene que ser puesto de un modo poético? Que construye ese enorme embalaje, vas a hacer televisores, vas a ser un obrero, vas a ser un trabajador que va a meterle tornillos a un agujero y de ahí va a salir un televisor, vas a estar en la línea de producción, lo más bajo de la cadena de la empresarial del mundo, básicamente, vas a hacer el televisor para que se lo vea. Sí, como vos quieras llamarlo, pero creo que está bueno arrancar desde abajo, sentirse con el pueblo, con los trabajadores. Creo que es interesante estar del otro lado, no siempre estar. A ver, Federico, trato de entender. Me imagino a un actor que tiene que interpretar a un boxeador, bueno, va a los gimnasios, se contacta con boxeadores, vive la vida del boxeador para, bueno, luego representar a este boxeador lo mejor posible. El propósito de este emprendimiento tuyo es encontrar nuevo material para tus libros, quieres hablar de la gente, del sufrimiento de la gente común, o directamente lo haces porque no tenés un macro. No, yo creo que es un poco, la idea es conocer, conocer cómo se vive, ¿no? En ese clima de trabajo, estar, vivirla desde adentro, no que te la cuenten, ¿no? Es realmente no necesito trabajar, yo estoy muy bien, pero bueno, me interesa mucho el tema de estar con la gente, de la gente común, ¿no? Disculpame que te interrumpa. Obviamente que no lo voy a hacer gratis. Disculpame que te interrumpa. Lo tuyo sería una cosa así como cuando Christian Bale te perdió 40 kilos para interpretar un rol de una persona que tenía 40 kilos menos. O sea, lo tuyo es vivir la vida para después poder escribir sobre ella. ¿Eso es lo que estás más o menos buscando vos? Sí, y de paso hacer un manguito para zafar el invierno, te confieso. Ah, bueno, está bien. Bien. Está bien. Bueno. No, me quedé con unas palabras tuyas, Pedro, que es... No, la verdad que esto no... Económicamente estoy muy bien, solo por la plata. ¿Me haces acordar a mi padre días antes de jugarse toda la night en el casino? Utilizó las mismas palabras. Bueno, la verdad... No. Así que, bueno, me corrió un frío por la espalda. Quería comentarles la noticia porque me puso feliz. Me puso feliz saber que conseguí ese trabajo para estar unos meses acá tratando de conocer, digamos, la luna para sustentar. No, nosotros... Sí, está clarísimo que no lo haces por el dinero, lo haces por la gente, porque te está sobrado. A ver, te cuentas en Suiza... Suecia, bueno, todos los países que empiezan con S. Sri Lanka. Todos los que empiezan con S, sí. En Surinam. Santo Tomé. En San Malo. Muy en bien. San Marino. En Samoa. No. Ah, en la heladería se comen unos helados bárbaros. En Samoa. Muy bien. En Sudáfrica. Sudán. En Sudán. La pregunta es si tenés cuenta en Argentina, Fede, porque si te van a pagar esta fábrica, me imagino que van a tener que depositarte con un cheque local, ¿no? Tanta cuenta extranjera. Sí, tengo cuenta en Argentina, me van a pedir una cuenta a sueldo en un banco que desconozco y seguramente empezaré a cobrar mi salario de trabajador. ¿Tu salario mínimo? No, es mínimo, pero a veces es muy superior que salarios de otros trabajos. Bueno, Fede, la verdad que dejaste a todos muy muy anonadados con esta noticia. Tanto que Rui no puede hablar, yo creo que arrojó el computador por la ventana o algo que lo hizo desaparecer. ¿Ah, estás ahí? Sí, estoy acá, la verdad que sí, fue un impacto, pero estuve tratando acá con mis papeles, un poco revisando, me gusta ver un poco... la historia, ustedes presentes todo el tiempo, y creo que lo que está haciendo Federico no lo hace por su beneplácito, y es más, está chequeando la información en internet porque ya está publicada, y estoy viendo que dice que todos los fondos que el señor Federico recibe lo ganará trabajando por la empresa Sancho, serán destinados a la institución conocida como Little Garges Argentina. ¿Y a qué se dedica esta institución? Se dedica a los niños, es Little Garges Argentina, se llama, y bueno, da de comer a muchos niños, principalmente un niño gordito y peludo que vive en las tierras del pueblo. Yo te voy a ser sincero, Rudy, yo descreo mucho de esto. Yo creo que Federico, desde mi perspectiva, lo hace solamente por la plata. No solo eso, sino que siento que va a traicionar a su empresa como traiciona a sus amigos. Y le dará la espalda cuando salga otra oportunidad, olvidándose del pueblo, de los obreros y de toda la cadena de producción Sancho, la verdad. Pero bueno, mi visión. Es muy fuerte lo que decís. Es fuerte lo que decís. Sería bueno que tengas pruebas y vayamos juntos de la mano a la justicia a presentar. Dame tiempo que las voy a juntar. A Federico lo perdimos. Gonzalo, tenías algo para contarnos, algo interesante que te ha llamado la atención. Y sí. Que estaría bueno que nos hagas una introducción y que bueno, demos nuestro punto de vista, lo que hemos llamado, en este programa que hemos llamado el consultorio del doctor Gargiulo. si me das un minuto, Rudy, esperémoslo a que Federico se fue a Ushuaia, y aparentemente el satélite está girando, así que vamos a un tema y en cuanto volvamos del tema, quizás ya lo tengamos a Federico de vuelta. Ojalá, Dios te oiga. Dale. Vamos a robar almas y corazones. Nuestra arma es la inspiración para hacer estas canciones. Rastafari nos da las instrucciones. para cantar en los salones. Palabras, poder y sonido, Matapés ha venido. Palabras, poder y sonido, desde nuestro poderío. Palabras, poder y sonido, Sagrado Emanuel ha venido. Palabras, poder y sonido, alrededor del mundo, recorriendo los barrios, nos levantamos y peleamos a diario, cara a cara con el adversario. Tenemos creencia, ellos son mercenarios. Bueno, Pablo. ¿Cómo? Cumbia y reggae rasta en combinación. Pablo, ¿qué te parece? Esta combinación va a hacer que suene en todas las naciones. Cumbia y reggae en combinación. Bien, maneja la voz, listo para vos. Vamos a robar almas y corazones. Nuestra arma es la inspiración para hacer esta... ¿Qué te pareció ese tema, Rui? Increíble, ¿no? Un lindo tema lleno de esperanza. ¿Te gustó? ¿De qué trata? Bien. ¿Contarnos un poquito? Claro que sí, la verdad es que es malísimo. No sé por qué sos tan simpático con una música que no lo amerita. Porque esta combinación de Fidel Nadal con Damas Gratis en un tema que se llama Vamos a Robar, la verdad que a mí me parece malísimo. Pero como bueno, hay veces que está bueno poner música diferente, música que es buena, que es mala, para que la gente también pueda distinguir la música buena y no sea todo comparable a lo bueno. Exactamente, sí, a mí no me pareció mala igual, ¿eh? La verdad que te lo digo desde la hipocresía que me caracteriza, me pareció espectacular. Bueno, me alegro que así sea. Para mí, la verdad es que me pareció una bosta, musicalmente, desde las letras, desde los ritmos, desde todo punto de vista. Pero me da el puntapié inicial para el tema que me acoge. Vos viste cómo soy yo. Yo me vengo destacando en los últimos, sí, las últimas emisiones. ¿Cómo vos? Yo me vengo destacando en las últimas emisiones siempre notando alguna cosa que me molesta, y en particular cuando tiene que ver con la alimentación o las bebidas o las comidas del mundo. Creo que ya hay como una constante en eso, no sé si te diste cuenta. Oh. Así que hoy tengo un tema nuevo. Me he dado cuenta y es un tema que me, cada vez que mencionas estos temas me preocupo mucho. No te quiero decir que me voy a dormir con problemas. Pero bueno, me quedo siempre con un halo de preocupación, porque está tocando temas que son delicados, que molestan, yo sé que molestan muchos. Hay mucha gente que está muy preocupada Hay muchos sponsors que se nos caen por las cosas que yo digo acá, y no tengo problema en decirlos, porque la verdad que alguien lo tiene que decir. Exactamente, porque somos periodistas y somos independientes, y nuestra ideología y nuestros principios están sobre todas las cosas. Exacto. Si no te gustan mis principios, tengo otros, como dijo. Tal cual. Bueno, en esa búsqueda de la verdad, de la cual me caracterizo permanentemente, y en particular cuando se trata de los alimentos y el efecto que tienen en nosotros, me encontré esta semana dialogando con un representante de marketing de una firma muy famosa, quizás la más famosa del mundo, que se llama Coca-Cola. Sí. Sí, creo que la conozco. Creo que la conocemos todos, desde nuestra infancia, ya que Coca-Cola fue fundada en 1916, así que la conocemos hasta nuestros abuelos. Muy bien. En este punto yo estaba pensando, me sentaba con él a conversar, y empezamos a conversar, a conversar, a conversar, y en un momento le digo, che, ¿vos te acordás cuando, y vos me vas a decir que sí, Rubí, cuando era chico, le digo, porque él trabajaba en Coca-Cola, Inglaterra, entonces, bueno, había otras realidades, le digo, pasaba lo mismo en Inglaterra, le digo, ¿vos te acordás cuando yo era chico? La Coca-Cola más grande era la botella de un litro de vidrio. Exactamente. Era el envase mayor. Era como un Sputnik. Era una cosa gigante. No te podías imaginar algo más grande que eso. No, tu imaginación no podía viajar a una cosa fantástica que dijera un litro 20, un litro 50. Era imposible. Era imposible que alguien pudiese envasar algo mayor. No, es verdad, es como si nos imaginemos una Coca-Cola de 20 litros. Tal cual. Entonces yo digo, ¿qué pasó que 30, o mejor dicho, 20 años atrás, lo mayor que había en una góndola de mercado de barrio, de almacén, o hasta de un Toledo en Mar del Plata, o un disco en Buenos Aires, o un Norte, o una Anónima en sí. Ushuaia, si queremos. Este, bien. ¿Qué pasó? O un Sobeys aquí en Canadá. Sobeys, o un 7-Eleven en Nueva York. Este, acá sería en un zona sur. Zona sur de Río. Entonces, ¿qué pasó? Que 20 años después, la botella más chiquita es de 600 y nos parece como si fuese casi no nos sirve, es como para el paso. Y antes la de litro era para toda una comida. La verdad que estás diciendo algo, me voy a sorprender seriamente. Por lo general me sorprendo con gran hipocresía porque no la tengo la sorpresa, pero es verdad lo que estás diciendo. Es que vos sabés que yo soy muy observador de estas cosas. Yo encuentro estos temas. Sí, vos sos un tipo que no pasa por la vida y todo le parece siempre igual. Vos sos un tipo que se da cuenta de los detalles. Así es, vos sabés que yo paso mucho tiempo meditando estos temas. Me encuentro horas mirando una góndola de supermercado, conversando con la gente en la calle, preguntando, y me llevo a conclusiones increíbles. Esa es la verdad. Sí. Después hay que ver si las conclusiones a las que llegas son interesantes o son bastante elotudas. Pero bueno, eso es un tema de conversación para otro momento. Ese es otro programa. Es otro programa. Pero bueno, que la reflexión, hay reflexión. Otros piensan en, no sé, en cómo crear la máquina de Dios, el cosas de moléculas, y bueno, vos te dedicas a pensar. Bueno, cada uno hace la vida. Hay gente que está estudiando para hacer correr a un auto de Fórmula 1 más rápido. Yo estoy pensando en si la Coca-Cola antes era más grande o más chica. Es así. Exactamente, pero bueno, ¿quién es uno para decir quién es mejor y quién es peor? Así es, todos contribuyen. Ese hombre que ha creado el bosón de Higgins, o no sé cómo se llama el principio ese físico para que las máquinas de Dios funcione, esa persona quizás es muy infeliz. Y vos, una reflexión a la vista de muchos es mínima, es un tipo feliz y que estás llegando a las conclusiones más profundas sobre la existencia humana. Exactamente. Bueno, de eso se trata. Entonces me empieza a preguntar, ¿vos te acordás? Y me dice, no, yo no me acuerdo, me dice. Yo me acuerdo cuando estaba la botella de 330, me dice que fue la primera botella que saca Coca-Cola. Bueno, yo como vos sabés, siempre me meto a nuestro amigo Google y a nuestros amigos de Wikipedia, sí, y busco toda la información que puedo encontrar a través de ellos porque es gratuita. Entonces, bien. Navegando, y investigando. Nosotros nos gusta mucho lo gratuito. somos pioneros en lo gratuito. Entonces, bueno, en esa búsqueda de la verdad, nuevamente, me encuentro efectivamente. El primer envase que sacó Coca-Cola era de 330, el crecido era de un litro. Ahora, este envase de un litro depende del mercado en el que se lanzaba. Entonces ya empezamos con términos, viste, de gente que sabe, de contadores, de gente economista, esto del mercado, la oferta, la demanda, viste. Pero va hacia eso, va hacia eso. Mi conclusión va hacia eso. Te voy a contar cómo es que acaba el círculo vicioso de la Coca-Cola de un litro. Tal vez te acuerdes, cuando abandonamos la Coca-Cola de un litro, fue porque había un problema higiénico, ¿te acordás? Recuerdo, me viene a la mente una tía mía diciéndome, vi una rata dentro de una Coca-Cola de vidrio. No necesariamente, pero lo que pasaba es que no podía ser limpiada de modo efectivo como podía ser limpiada la botella de plástico de litro y medio. ¡Gran mentira, Rui! ¡Gran mentira! ¡Nos han mentido! ¡Nos mintieron! Denuncia número uno. Denuncia número uno. Nos mintieron diciéndonos que la botella de vidrio era más sucia que la de plástico. Denuncia. Qué fuerte. No, y no era así. ¿Cómo era la cuestión? La cuestión es muy fácil. ¿Cuánto cuesta para Coca-Cola hacer una botella de litro de vidrio? ¿Cuánto cuesta hacer una botella de plástico de litro y medio? Ahí está la respuesta, Rui. El envase... ¿Puedo aventurar una respuesta? Por favor, te pido. Me imagino, tenés que hacer una de vidrio y te cuesta. Y si la Coca-Cola la estamos vendiendo a 3 pesitos, te costará 1.50 hacerla de vidrio, 1 peso. Y la de plástico, me imagino que te pueden costar unos 75 centavos. Mira, la verdad que la respuesta hoy no la tengo, prometo tenerla para la semana que viene, pero luego de varios llamados a Coca-Cola, a distribuidoras, a fabricantes, no tuve respuesta a mis llamados, obviamente, porque conocen que soy un denunciador. Ay, sí, saben. Tiene tu teléfono pinchado. Sí, mi teléfono, mi mail, todo, mi Skype, no paro de estar recibiendo amenazas. Está siendo observado, hay un satélite que apunta directamente a ti. Así y es. Que prontamente ese satélite tendrá un rayo láser que te puede pulverizar. Eso es, y sabes dónde estoy, Rubi, porque vos sabes que yo me muevo permanentemente, soy como Osama Bin Laden. Ah, bueno, justamente no está dando el mejor ejemplo cuando todo el mundo sabe lo que acaba de suceder con él. Con el querido barbudo. Pero tengo 9 años para correr, tranquilo. De 9 y 5 años para estar escondido debajo de una piedra. En la campiña pakistaní. Bien. Bueno, entonces, claro, vos diste con el clavo, o sea, no sabemos si el precio es el acertado, pero que la proporción es la acertada, no hay ninguna duda. Y tal vez más. ¿Vos sabés cuánto cuesta el líquido que va dentro de la Coca-Cola? De un litro, aproximadamente. Me imagino que es lo más barato de todo. Exacto. Me imagino que si uno paga 3 pesos por una Coca-Cola, 2,99 se lo lleva el envase, la publicidad y todo tipo de cuestión marketing. Exactamente, cuesta 0,010 centavos el líquido de Coca-Cola que va por litro. Entonces, es una ganga. ¿Qué es lo que yo me di cuenta ahí? Y esto con ayuda de un anónimo, ¿no?, de marketing de Coca-Cola, como te decía, que es inglés. Me dice, no fue solo Coca-Cola quien inventó aumentar el envase para tener más ganancia vendiendo más líquido, pero con un envase de el mismo costo. Lo que me dijo es, esto lo hicieron los supermercados. Lo hizo Walmart, lo hizo Carrefour, lo hizo Jumbo, pongámosle el nombre que quieran. Ellos son los responsables de asesorar a Coca-Cola en mudar el envase de un litro a el litro y medio, 2 litros, 3 litros, y como vos nos podés decir, en Norteamérica que ya hay envases de 3 litros, 5 litros, ahí usan el galón. ¿Acaso son mucho el galón? Pero cuéntame, es una denuncia que, bueno, atajate porque vienen por vos. Las corporaciones vienen. Hoy en la noche, no duermas ahí hoy en la noche, no utilizas tarjetas de crédito, utiliza efectivo, afeitate el bigote, teñite el pelo, quedará viendo un morocho. Pero no, estás abriendo la caja de Pandora en todos hacia vos. Y si yo puedo dar coordenadas de donde vos estás, lo voy a hacer. Un poquito que sea, voy a saltar, porque soy muy débil. Bueno, gracias a Dios, el satélite con Ushuaia parece que se cayó, porque Federico no solo es débil, sino que a Federico le ofrecen 10 pesos por la recompensa, es capaz de pedir 5 y entregarme enseguida. Así que es muy probable porque sabemos que no tiene códigos, sabemos que no tiene ética y sabemos que no tiene un mango, por eso va a laburar como operario de empresa, así no es. Porque quiere vivir nuevas experiencias. Así es, toda la experiencia de hacerse el obrero y experimentar es una gran mentira, como ya lo denuncié. Así que bueno, ese es el tema que traigo hoy. Les pido a todos que reflexionen sobre esto, creo que es un tema que no hace mucha reflexión. Porque yo me preguntaba qué pasaba, nosotros somos chicos, tiene una botella de 1 litro, ¿qué pasa hoy? ¿Esa botella de 1 litro dónde está? A mí me gustaba la botellita de vidrio. Señores, ¿qué pasó con la botellita de vidrio? Es muy cara para Coca-Cola. Entonces conviene a ellos darnos una lata reciclable, una botellita de plástico de 600. Y ahí está la respuesta, no hay otra respuesta. Sí, ¿y qué pasa después con la lata? La lata se recicla, la lata la recupera. Un pescado se lo come, se muere atrás. ¿Qué es lo que pasa con este pescado? Bueno, pero uno lo tira a la basura y te aparece un koala, se come la plata, se muere el koala y nos quedamos sin koala. Nos quedamos sin koalas y primero nos quedamos sin las Coca-Colas de 1 litro. Sí, exactamente. Bueno. La verdad que me voy triste, pero por otro lado me voy un poco alegre y bueno, buscando respuestas. Me parece bien, bueno. Vos, Gonzalo, es una máquina de generar preguntas. Así es. Bueno, esa fue la denuncia del día. Vamos a ir a un corte y cuando volvemos queremos escuchar un poquito sobre el lado sentimental del programa. ¿Te parece, Rubio? Por supuesto, estoy preparado para ello. Ustedes saben que los sentimientos están hechos a mi medida. vamos. Thank you. Papito, qué tema que te pusiste, Rudy, ¿eh? Qué tema. ¿Cómo nos tenés acostumbrados? Tema fuerte. Es un tema delicado, pero no es el tema más sentimental de la banda que escuchamos. La banda se llama The Flaming Lips. Ajá. Y es una banda que me la encontré. Me la encontré de casualidad, diría mi amigo Federico Argiulo, tu amigo también. Pero no voy a hablar del lado de las casualidades, ¿no? Voy a hablar justamente de algo parecido a lo que habló Federico, que es de encontrarse cosas. Federico se encontró gente, yo voy a hablar del placer de encontrarme cosas, de encontrarme cosas de valor. Uh-huh. Es un placer que estoy viviendo aquí en el Canadá. Les voy a contar a los oyentes un poco por qué. Yo, Rudy Latía, soy una persona, no me gusta esa, yo soy un doctor, yo soy un ingeniero, yo soy una persona. Como persona he trabajado, he tenido trabajos buenos, malos, más malos que buenos. Uh-huh. Pero últimamente en mi vida me había dedicado al tema de la publicidad. Vos, Gonzalo, bien lo sabés. Así es. Había encontrado mi pasión por ahí. Sí, había encontrado mi pasión por el lado de la publicidad. Pero bueno, decidí cambiar de aires y apostar por una vida nueva, empezando de abajo. Y estoy aquí en el Canadá, trabajando de varias cosas a la vez. Instructor de esquí, el limpiado habitaciones, he trabajado de cero. Actualmente, normalmente estoy trabajando de limpiando habitaciones porque es el único trabajo que hay en el lugar que estoy. Limpiando habitaciones sucede algo que para mí es mágico y que para mí es. Me remite a mi tierna infancia, ¿no? Me remite a. Es como si un niño se quedara encerrado en una juguetería, ¿no? Déjame adivinar. Te reencontrás con. Cosas que salen de cuerpo de otras personas que te hacen acordar, así como por sus formas, a amigos de la infancia? No, es que hay algún que otro amigo de la infancia que tenía, que se podría comparar con un buen sorete, pero no es la cuestión. Uh-huh. Lo que me encuentro son cosas que la gente desecha, pero cosas de valor. Y voy a pasar a hacer una lista de las cosas que he encontrado en este tiempo. A ver. Vas a ver. Me he hecho dueño de unos esquíes de alta gama de un valor de $600 Epa. En el mercado, nuevos. Y yo me los he encontrado y actualmente son míos. No sé, puso un esquí de Sprignol, una marca francesa con todo el glamour. Encontré unas botas también, prácticamente de competición, que a valor de mercado están $500. He hecho una campera de snowboard de un valor de $200. Me he encontrado un iPod Touch, que en el mercado está a otros $300. He hecho remeras varias de marcas llamadas como Silver, o Volcom, o Rip Curl. Me he hecho de zapatillas, de borseguíes, Columbia. Me he hecho de celulares. Disculpame que te interrumpa, Rui, porque... Me siento un poco incómodo con el verbo que estás usando de me he hecho. Porque antes dijiste te habías encontrado y ahora estás hablando de me he hecho. O sea que ya estás colocando un verbo casi de que vos tenés una acción sobre ese encuentro. ¿Es que te lo encontrás o es que vos haces que el objeto te encuentre? La verdad que tu observación es aguda, precisa y... das en el clan, como siempre. La verdad que no sé cómo traducir del inglés al castellano me he hecho. Cualquiera pensaría se ha hecho arrogado. Claro. Depende todo de la vara con la que se la mire, ¿no? Depende todo del punto de vista de que uno mire. A ver, si uno va a una habitación, yo limpiando habitaciones, limpiando inodores, fregando pisos, las cosas. Voy a una habitación y sobre la mesita de luz veo un dispositivo electrónico llamado iPod Touch, de gran valor, de gran interés por las jóvenes, un producto por ejemplo, de moda, que a todos nos gusta porque tiene internet y esas cosas. Es Apple. Yo lo veo sobre una mesa. Apple. Yo lo veo sobre una mesa. Me lo quedo, y durante el día no recibo ningún llamado preguntándome, che, ¿vos viste un iPod Touch en la habitación que limpiaste? ¿Vos eso lo llamarías robar? ¿O simplemente lo llamarías una retención momentánea? No sé, creo que todo va en... Vos que sos un estudioso, un sociólogo de la vida, un observador itinerante de los acontecimientos humanos, ¿cómo ves al pasajero, como le decimos en el rubro del turismo, del hotel en el que trabajas, ¿por qué es que no reclama? Sí. ¿Es porque tiene tanto dinero que no tiene valor para él un iPod Touch? ¿O es porque se olvida, porque tiene problemas de memoria, quizás porque esté drogado? ¿Cómo le encontrás explicación al...? Porque ahí quizás para mí esté la clave de todo, no en vos como objeto, sino como víctima de esta situación casi. Soy una víctima porque me están testeando. Quieren ver hasta dónde llego, quieren ver mi resistencia. Yo soy débil. Soy débil. Sí. Soy débil y ante semejante regalo de destino, diría Gargiulo, no puedo más que hacerme cargo de eso que me está sucediendo. La verdad que son momentos en los que creo en el destino. Digo, por algo eso está ahí para mí. Yo me quería comprar uno de esos aparatitos, pero me parecía excesivamente caro. Y el destino lo puso en mis manos. Quizás un pasajero olvidadizo. Debo reconocer que estuve indagando en el dispositivo y me di cuenta quién era el dueño. No lo conocía el dueño, pero por ciertos videos grabados en el aparato, me dio a entender que su procedencia era Inglaterra. Imaginé que esa persona ya estaba de vuelta en su país. ¿Una persona va a viajar de Inglaterra de vuelta hasta Canadá con un simple iPod Touch de $200,000? Para mí no son $200,000, para esa persona sí. Así que seguramente me lo imagino a este muchacho, porque era un adolescente, debo reconocerlo, le he robado un niño. Me imagino a este muchacho dándose cuenta en el avión, me olvidé el iPod Touch. Y me lo imagino lleno de bronca en los primeros minutos, pero al rato reflexionate diciendo, seguramente alguien lo va a encontrar y lo va a disfrutar más que yo. Ajá. Quiero creer en eso, quiero creer que yo sí me considero una persona única e irrepetible. Quiero que las cosas buenas me pasen a mí porque me las merezco, porque soy diferente al resto de los seres humanos. Comparten esta existencia. Simplemente ustedes son actores que representan bien sus papeles secundarios en este teatro del mundo donde el protagonista soy yo y solamente yo. Ajá. Disculpame, Rubí, que estoy un poco ausente. Lo que pasa es que estaba haciendo un llamado a la Interpol, es una policía internacional. Estaba haciendo una denuncia internacional, pero... ¿No habrás creído que todo esto que estoy diciendo es verdad? Es todo producto de mi imaginación, de mi vasta, infinita imaginación. Por supuesto que yo no trabajo en investigaciones y jamás me encontré una iPod. Ah, ok, entonces déjame que haga otro llamadito. Para cancelar una denuncia, ¿qué dice? Sí, cancélalo porque como vos sabés muy bien, esto es una gran pro. Jamás me encontré unos esquíacos, señor, de un precio cercano a los $100, ni tampoco me encontró unas botas de esquí de un precio cercano a los $500. Es todo producto de mi imaginación, que le gusta andar a la deriva. Ah, ok. Me quedo mucho más tranquilo, Ruiz, la verdad. Sí, por supuesto, Gonzalo. Lo único que me he encontrado es el tema que escuchamos, de The Flaming Lips. Una banda muy interesante de la cual me gustaría hablar, porque pertenece a un género muy lindo de la música para quien quiera meterse en el género de la psicodelia. Si podemos hablar de género psicodelia, el máximo representante es Pink Floyd, esa banda inglesa de los originales de los 60, el gran éxito en los 70 y en los 80 también. Serían los herederos de Pink Floyd, de Flaming Lips, una banda americana, y que me los he encontrado de casualidad. Los escuché, los adopté, un encuentro de los últimos días, un encuentro fortuito. Y que con ellos aprendí una cosa. Decime. Que el ruido a veces también es tóxico. Muy bien. ¿Esto lo encontraste, lo escuchaste en algún iPod Touch que alguien te pasó? ¿O puede ser? No sé a qué te referís. ¿Qué es eso? ¿iPod cómo? ¿Puede ser que hayas escuchado en algún dispositivo de música que haya caído en tus manos? No, porque la verdad es que no soy muy ducho manejando esas cosas. Lo escuché por la radio, vieja radio AM que me acompaña desde mi tierna infancia. Volviendo a Flaming Lips, ¿no son ellos quienes hicieron, después de muchos años, como un remix de justamente de Pink Floyd? Exactamente, ellos hicieron una revisita a ese famoso álbum llamado The Dark Side of the Moon. Y es una versión muy particular de ese álbum, que tiene unos temas muy muy interesantes. Ok. Bueno, la verdad, gracias por compartirlo con nosotros. Yo me siento muy feliz de haber podido escucharlo junto a vos. Y como siempre, vos le das nuestro toque, ¿no? De melancolía, de actividad, de alegría, pero siempre medidas, nunca nada muy exacerbado, así que agradezco tu de reflexión, ¿no? me gusta llamarlo, sí, Gonzalo, sí, te agradezco que agradezcas, porque es muy importante en la vida agradecer, simplemente quiero traer unos rayos de luz a este mundo tan oscuro. Muy bien. Confíen en mí. Voten por mí, voy a ser candidato presidencial este 2011. Qué lindo. Con el lema, síganme, no los voy a defraudar. Qué bueno, Rubí. Bueno, la verdad que creo que hemos sido completos hoy. Hemos tenido un capítulo para aquellos que se están hoy todavía habituando a nuestro nuevo formato, donde tuvimos un toque de cotidianeidad con nuestro compañero Fueguino, con el señor Federico, que nos habló de... Sí. Los encuentros fortuitos que uno tiene en la vida y si son fortuitos o no tanto. Después me tocó a mí hablar un poquito de qué lo dirías vos, Rubí. Lo tuyo fue denuncia, qué es lo que te caracteriza a vos. Sos un hombre que le gusta ir más allá, es una persona que ve lo que los demás no ven y que tiene la capacidad crítica y la capacidad de abrirnos los ojos. Ajá. Eso es muy importante. Y después cerramos con qué, Rubí, por el momento. Cerramos con una reflexión introspectiva, como me gusta llamarla a mí, donde quise sacarme una duda, quise hablar un poco del tema del placer de encontrarse cosas. Todo, por supuesto, de un ficcional, imaginario, porque por supuesto las cosas de las que hablé no son reales, no van a creer todo lo que dije, ¿no? Era un chiste. Claro que lo era. Pero bueno, sí, el objetivo sí creo que ha sido cumplido con creces. Como... Qué bueno. Bueno, creo que ha sido un lindo programa, hemos dado un poco de entretenimiento a nuestros oyentes y como siempre en esta hora y cuarto yo por lo menos tuve un muy buen momento, estoy muy contento. Yo la pasé para la mierda, pero bueno, tengo un contrato firmado para todo el año y tengo que estar acá toda la semana. Agradecemos tu sinceridad, bueno, Rubio, como siempre. Sí. Bueno, damos salida entonces. Yo voy a poner un tema para todos aquellos que estuvieron disfrutando del Día del Trabajador el domingo, y los que empujan para que este país sea un mundo mejor. Sí, es verdad. ¿Te parece? Sigamos empujando. Hasta la semana que viene, Rudy. Un abrazo grande, amigos. Amigos, chau. Federico, te agradezco por el momento de silencio, ha sido muy importante tu reflexión. Gracias al nuevo Borges. Saludos a todos. Está na onda, corre, corre, dia a dia. Mami tem fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro. Dentista, polícia, bombeiro.